te adoramos, Señor. Levanta ese corazón y esas manos y díselo una vez más. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Se oye tu voz diciéndolo. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. No entiendo cómo, Señor, no es cuestión de merecerlo. Es que tú quisiste mirarme, Señor. No es cuestión de ganarlo. Es que tu corazón me amó antes de nacer. Me miró, me amó, me escogió. Me buscó, Señor. Es que no puedo vivir sin tu misericordia, Señor. Mejor que la vida, Señor, es tu favor. No puedo olvidarlo, no quiero olvidarlo, no, Señor. Vivo en los brazos de tu favor, de tu misericordia, que me levantó, que me perdonó, que me restauró. Cuando no podía darte nada, cuando no podía hacer nada por mí, me abrazaste en el suelo, me pegaste a tu corazón y me dijiste: mío eres tú, yo te escogí, yo te compré, yo te quiero conmigo. No preguntes por qué, solo quédate aquí. Yo tendré cuidado de lo demás, sí. Solo quédate pegado a mí. Es mi amor que es eterno, que no cambia, que te miró antes de tu nacer y decidió amarte. Es mi amor que te llama de día, de noche, te busca en la tormenta y te dice: no todo está acabado, no. Mi amor te levanta, mi amor te sostendrá. Es un brazo que no envejece, es un brazo que no se cansará. Es un brazo que te levanta en todo tiempo y te da las fuerzas del Todopoderoso. Es el brazo eterno, sublime de tu Padre. Es el brazo de su fidelidad que te sostiene y te dice: no temas, no temas, hijo, no temas, hija. Que cuando tu historia apenas dices tú que acaba, conmigo comienza. Cuando tus fuerzas llegan hasta su fin, es mi misericordia que te levantará. Levanta tus ojos y mira que tu Dios reinando está sentado, porque venció. Él te dio su victoria. Es tu misericordia, Señor, que me levanta, que me levanta, Señor. Cuando yo decía, Señor, que todo estaba acabado, cuando yo decía, mi Dios se olvidó de mí, cuando yo decía, no hay puertas más abiertas, tu misericordia brilló otra vez en la mañana. Tu misericordia está brillando otra vez. Cuando pensé que todo estaba perdido, Señor, tu misericordia como una sonrisa que se pintó en tu rostro, en vez de un ceño fruncido, tu misericordia me levantó. No entiendo, Señor, qué te movió. No entiendo por qué me llamaste, pero escuché tu voz. Igualmente firme, segura, amante, diciéndome: te quiero conmigo. Tú no tienes otro camino, no. Tu camino está conmigo. Tu misericordia puso una canción en mí que no callaré. No, no me detendré, Señor. Dios ha decidido en su forma soberana, eterna, de actuar, de que Él quiere aparentemente esperar hasta el último minuto y el último momento, y nadie entiende ahí en los cielos por qué. Nadie entiende por qué Dios opera de esa manera, pero espera hasta que te quede la última fuerza, hasta que la última puerta se cierre, hasta que tus intentos todos fallan y ya no crees ni en ti mismo y dices: a Dios se le acabaron las intenciones conmigo, los planes. Y se espera hasta ese último minuto. A veces son 30 segundos de Dios, en los cuales si tú decides correr te pierdes de ver lo que Él está esperando hacer. Pero se espera para que cuando tú y yo llegamos al límite, entonces su misericordia se luce. Por eso Él te dice esta noche: no te equivoques, no todo está acabado. No pierdas la fe, que es como oro en tu corazón. Si solo permaneces creyendo otra vez a pesar de ti mismo, al otro lado te espera mi misericordia.